Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, yo quisiera poner de manifiesto que un análisis de una legislatura no solamente se puede hacer desde el punto de vista de la crítica que pueda tener cualquier equipo de gobierno, sino también, que es muy importante, cuál es la actitud que ha podido tener o que ha habido, o que ha tenido la oposición, y sobre todo no perder de vista que la política municipal es algo independiente, que no se hace a espaldas de las políticas que pueda haber en Madrid, o sobre todo las que ya incluso en un 90% repercuten desde Bruselas. En este sentido, Izquierda Unida pues quiere manifestar que en este bosque global el árbol más próximo indiscutiblemente es el ayuntamiento. Para Izquierda Unida, el ayuntamiento no es solo la institución, su gobierno municipal, que representa al colectivo de ciudadanos, sino que son las dos cosas y a la vez en un solo plano, lo que no vemos que haya estado ocurriendo. Lo que nos autoriza a decir que los representantes políticos electos y los representados, la ciudadanía, constituyen el conjunto pleno de la municipalidad. Partiendo de este concepto, toda la explicación que damos para entender otra manera de gobernar es posible, y porque en esta manera de gobernar la participación ciudadana es la clave y el sello de cómo queremos hacer las acciones y políticas municipales. ¿Aspectos concretos? Pues apreciamos muchas críticas negativas en la calle y también dentro de la situación a cómo se ha visto la relación institución-ciudadano, más claro, pues alcalde-vecino, ¿no? Y dentro de las instituciones, pues las relaciones con el colectivo de empleados. La visión es que ha sido muy difícil, cuando no imposible, arrancarle una entrevista, un encuentro o una reunión al alcalde en casi todos estos años. El gobierno municipal no ha sido nada receptivo, al contrario, muy retraído, según la opinión más generalizada a la hora de recibir opiniones, que es a ideas de fuera de su círculo político, y ya sabemos, de problemas internos. Los problemas laborales de la plantilla municipal no han sido abordados con la seriedad que necesitan. ¿Recordáis? Ha sido la misma actitud para el famoso PGU, para luego, siempre para luego. ¿Cuál ha sido la actitud para provincia y cuál es su situación actual? El Patronato Municipal de Vivienda. ¿Para qué ha servido? ¿O para qué ha estado sirviendo? Que se sepa, lo más importante parece ser que ha sido el refugio de un político en paro, en este caso del PP. ¿Qué futuro le espera a Provisa, además de cubrir el expediente de este político del PP, que además no es ni de Ubrique? ¿Cuál es la situación de aguas de Ubrique, el Servicio Municipal de Agua? ¿Cuál ha sido la política municipal en esta empresa mixta? ¿Cuál es el grado de satisfacción de la población? Vamos, los vecinos. ¿Cuál es su contabilidad? ¿Cuál es la deuda municipal en la empresa mixta? ¿Y cuál es la deuda particular del ayuntamiento con Acualia, la parte privada de la empresa mixta Aguas de Ubrique? No vale crear una empresa mixta para eludir o querer eludir los problemas y compromisos con la población, siendo como es que el socio mayoritario de esta empresa mixta es el propio ayuntamiento y el presidente de Aguas de Ubrique es el propio alcalde de la localidad. Siendo el servicio público que se presta de esta empresa tan vital como es el agua, no se puede esperar ni un minuto más el que se aborden con toda seriedad y transparencia todos y cada uno de sus problemas hasta la solución final. Su importancia sí lo exige. Respecto a Biorreciclaje, que es la empresa que presta el servicio de la recogida de basura, la jardinería y obras menores, ¿cuál es la situación que se ha creado? Y que no ha sido de la noche a la mañana. Ahí arranca el problema, para luego. Me recuerda a alcaldías pasadas, donde el pasotismo y las pocas ganas de hacer eran los más destacados. Hasta se llegó a perder patrimonio municipal. Nunca se llegó a saber por qué no se investigó ni esa pérdida fue fruto de la fatalidad o de otros intereses no revelados hasta ahora. Me refiero a la Plaza de Toros, al hotel, a los aparcamientos subterráneos, en fin, a los comerciales, un montón de cosas. Y los amarillos, que no se nos olvide. ¿Y a dónde nos conduce esta problemática? ¿Se descartan responsabilidades supramunicipales, mancomunidad de municipio, diputación? ¿Dónde está huido el alcalde del bosque, don Antonio Ramírez del PSOE, que fue imputado por delito ecológico? ¿La empresa Biorreciclaje es una empresa pública? Ha pasado a ser una empresa totalmente privada, solamente con el 2% público. Una vergüenza. Hay que recordar el afán monopolizador y manipulador en otro tiempo y cuando le convino, eran tiempos de hacer mérito, claro, siempre a costa del bolsillo ajeno. Conocemos públicamente las intenciones con que desde el ayuntamiento de la alcaldía se han estado barajando las salidas de los costes para prestar este servicio en las mejores condiciones al ubriqueño, y todo esto ha ido ocurriendo durante bastante, yo diría que demasiado tiempo. En Izquierda Unida estamos convencidos, a los hechos nos remitimos, que salvo algún resquicio o alguna nota baja, casi imperceptible, al resto de partidos políticos le rebalan los servicios públicos, y más aún su gestión y administración. Prima la acción privatizadora. Son los vientos que corren. No podemos olvidarnos de la administradora de la marca de artículos de pie y la comercializadora. También el sector de nuestra industria, también del sector de nuestra industria local, tanto esfuerzo y trabajo, objetivos que se desvanecen, abandono, deserción, irresponsabilidades y más. Dinero que no se aprovechan, que se entierran. Hay mucha historia detrás. Ubrique no puede renunciar al reconocimiento ni a la identidad por las que durante tantas generaciones ha seguido distinguiéndose. A la marca Ubrique no podemos renunciar, los ubriqueños y ubriqueñas. Refiriéndonos a MOVE, un gran proyecto, también si lo aprovechamos con tiempo y tiento, manifestar nuestro mejor agrado por este proyecto y desearle todos los éxitos en su objetivo. Que como a cada nuevo proyecto se le unen también nuevas ilusiones. Y por encima de todo, y desde aquí un deseo, que los malos ejemplos pasados nos sirvan para corregir errores. Y que esta vez el éxito y el progreso nos acompañen a todos, con mayúsculas. A todos. A un pueblo entero, que de sacrificio sabe un rato. ¿Qué decir de los equipamientos municipales? Son una década de antigüedad finalizado y que aún no hayan tenido la oportunidad de ver su utilidad para lo que se destinaron. El Ecomuseo de Hábitat Rural, Convento Juvenil. Vamos a esperar otros 10 años para poderlos inaugurar y así cumplir los objetivos para los que se diseñaron. ¿Se va a seguir disputando con Tamal como ya hicieran los anteriores gobiernos municipales del PSOE? Mal ejemplo. Es hora de ir cerrando capítulos. ¿Qué habría que añadir al tema del parque periurbano del trasvase? Oportunidades que no se aprovechan, falta de claridad en los planteamientos, despreocupación del medio ambiente, del ocio y del disfrute de la naturaleza saludable. Y no entender que hay buenas ideas fuera del equipo de gobierno municipal. Apertura y diálogo. ¿Y qué del camping de Tabizna? Mucha mala historia de gobiernos municipales de antaño, de muy antaño. Dejaciones, falta de responsabilidades, peores prácticas de responsables políticos que hace tiempo que dejaron de estar, que nunca dieron la cara, que la escondieron. Mucho dinero enterrado, concesiones, entregas a amigos que se les volvieron enemigos. Y al final, un proyecto inacabado. ¡Ocuri! Ocuri, nuestra historia, nuestra cultura por los suelos. Quien no es capaz de entender, valorar y dar a conocer la cultura, y en este caso la nuestra, no merecería el honor de ocupar el sillón de la alcaldía de su pueblo, de ningún pueblo. Y a nadie. ¿Se puede entender que algo tan significativo para cualquier pueblo como debe ser para Ubrique, el patrimonio cultural histórico, arrastre tan lamentable situación? No lo consintamos. ¿Y qué del patrimonio, el patronato municipal de deporte? ¿Qué de su personal? ¿Qué nos puede contar el equipo municipal? ¿Qué de sus objetivos, de su desarrollo y participación? ¿Cuál es el grado de aceptación de su política? ¿Hay críticas? ¿Hay aportaciones? ¿Desoídas o poco o nada atendidas de clubes y asociaciones deportivas? Dicen, se oye, el político municipal. No sabe, no contesta. ¿Y qué de Radio Ubrique, patronato municipal? ¿Cuál su grado de independencia de las personas que de verdad hacen la radio? ¿Se les coarta? ¿Se les obstaculiza en su labor? Mejoras, cambios, proyectos, para avanzar. Siempre para avanzar, pero nunca para cerrar. Lo que decíamos de los servicios públicos, de todos y para todos. Nunca un negocio. Y por no extenderme más, y solamente mencionarlos, ocasión habrá de tratarlo. El Museo de la Piel, problema sin resolver. El problema de los aparcamientos, un grave problema urgente a resolver. No quiero dejar de recordar el palo que supuso la desaparición de nuestra antigua Plaza de Toro. Hoy tendría proyecto y futuro. Tampoco del parón que hay en las intenciones de recuperación de la calzada romana. La total falta de atención al río, limpieza, recuperación, proyecto de uso y disfrute, aula pedagógico. Los vertidos contaminantes que está soportando por el trasvase. Beneficios no recibidos por ocupación y uso de nuestro término municipal. Trasvase Pantano de los Hurones. Falta de atención por utilidad de los recursos humanos municipales. El defensor del ciudadano que duerme, su sueño eterno. La circunvalación, la travesía, por decirlo con palabras más claras, la inutilidad que se le ha dado a la Comisión Local de Empleo, lo que está suponiendo el coste económico político sobre las deficiencias existentes, mal endémico de nuestras comunicaciones a Ronda y Campo de Gibraltar, la dilatación temporal para contar de una vez por todas del Museo Arqueológico, las obras que palien o eviten las inundaciones, el Pegou de Ubrique. Cuando entraste a gobernar hace 8 años lo hicisteis prometiendo que a muy corto tiempo los trabajos que no había hecho los socialistas serían acabados por vosotros, el PA, pero también el PP. La deuda pública municipal, la que no se puede ocultar y la que no se reconoce. Y aunque no sea de la actualidad, yo creo que siempre lo va a hacer, no nos quisiéramos olvidar de un monumento tan entrañable que ya lo hemos mencionado y señero para esta localidad, porque en la memoria, como buenos ubriqueños, tenemos siempre que guardar, y me refiero a nuestra vieja Plaza de Toros, que un día traicionero y aprovechando el inmenso calor que caía sobre el ruedo, quisieron sacrificarla. como si de un toro bravo se tratara, y a fe que consiguieron darle muerte de verdad, porque desde entonces en nuestro pueblo no hay una plaza de toros vieja que podamos todos admirar.